esperen que les relate ya todita mi región. ¿De dónde sale el petate? Ya todita mi región. ¿De dónde sale el petate? Viene viajando en canoa. Él sale de todas partes. Es el famoso petate de Chimichagua y Saloa. Es el famoso petate de Chimichagua y Saloa. Este es el petate que yo te propongo. Este es el petate que yo te propongo. Si queréis mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá. Si queréis mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá. Viajando en canoa, él sale de todas partes. Es el famoso petate de Chimichagua y Saloa. Es el famoso petate de Chimichagua y Saloa. Ay, negra, me voy mañana. Si quieres ir, apúrate o quédate con la cama, que yo me llevo el petate. O quédate con la cama, que yo me llevo el petate. Este es el petate que yo te propongo. Este es el petate que yo te propongo. Si queréis mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá. Si queréis mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá. Camilo Namín, ese es mi compadre. Échatelo al hombro, papá. Si queréis mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá. Ay, ay, ay. Esto sí tiene sabor. Échatelo al hombro, papá. Si quieres mudarte, mamá, échatelo al hombro, papá.